Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vengo trayendo este canto sabor a maíz, sabor a cacao, sabor a la tierra que me vio nacer, sabor a la tierra que me vio nacer. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presenta. Desde muy lejos viajé, dejando las penas, el mar, las montañas, mi pueblo, mi casa, trabajo y bien. Mi pueblo y mi casa es la ciudad también. Unidas somos más. Un programa radial por nuestros derechos, por nuestras vidas, por nuestras luchas, con nuestras voces, juntas por nuestros derechos. Soy trabajadora de del hogar, no soy la muchacha, muchacha triste para explotar. Por eso le pido trato justo y digno para que florezca en mi jardín. Unidas, somos más. Buenos días, les saluda Patricia Crespín desde la provincia del Oro. Comunicadora de la UNTA, Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines. Unidas somos más. Agradecemos a los radioescuchas y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que nuestro programa está siendo transmitido por Facebook de CESPAL, por la frecuencia 940 AM de la Casa de la Cultura, página web Radio CCCON y la plataforma iVoox, ahora por YouTube. En esta ocasión estaremos hablando sobre el tema Primicias de Azuclín, Asociación de Cuidado y Limpieza del Hogar. Nos acompañan nuestra compañera Lourdes Fría, Juanita Lita, Teresa Rodas y Anita Lara. Bienvenidas, compañeras. Hola, buenos días. Mi nombre es Lourdes Frías y soy de la provincia del Guayas. Bienvenidas, compañera. Buenos días, compañeras. Soy Juana Lita, de la provincia de Imbabura. Bienvenidas, compañeras. Buenos días. Soy Teresa Rodas, de la provincia del Cañar, Cantón La Troncal, representante de Azuclín en la provincia. Muy buenos días con todos quienes nos escuchan en este nuevo programa. Mi nombre es Anita Lucía Lara, desde la provincia del Carchi. Bienvenidos. A continuación, le dejamos con Anita Lara, representante legal de Azuclín. Gracias, Paquita. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, Azuclín. Asociación de Cuidado y Limpieza del Hogar. Azuclín es una empresa que se creó gracias a un gran sueño que tuvimos las trabajadoras remuneradas del hogar que formamos parte de la UNTA, Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines. Y se creó como una empresa social con el fin de prestar servicios domésticos y de limpieza profesional, así como también de cuidado, no especializado, con responsabilidad para la satisfacción de nuestros clientes y que además promueva y precautele el trabajo digno, la seguridad, el bienestar, la igualdad de derechos y la mejora de condiciones en la calidad de vida de las trabajadoras remuneradas del hogar. Esta vez vamos a conversar con nuestras compañeras de Azuclín. Lourdes, ¿nos puede contar qué le motivó a usted a formar parte de este negocio social? Bueno, para mí buscar el bienestar de cada una de nuestras compañeras por un trabajo digno, decente y un salario justo, que es lo que nos ha servido con el negocio social que es Azuclín. Chévere, Lourdes. Y para usted, Juanita, ¿qué le motivó estar dentro de nuestro negocio social? Porque sí, eso sí es nuestro. Bueno, la motivación que me ha dado es de cómo somos, ¿no? Unidas y bien, bien sociables, amables. Eso es lo que me ha llamado la atención y para seguir creciendo más. Chévere, Juanita. Tere, ¿qué nos puede contar? ¿Cuál fue su motivación para formar parte de Asoclim? La motivación para formar parte de esta linda asociación es que tenía que ser reconocidas por nuestro trabajo, para sentirnos empoderadas en cada una de nuestras labores. También para, como dije anteriormente, para conocer nuestros derechos y para obtener capacitaciones de profesionalización cada vez que necesitemos, cada vez que nos crea conveniente asistir a estas profesionalizaciones. Por eso es que estoy en esta asociación. Qué buena, bueno, Tere. Es muy importante que reconozcamos que nuestro trabajo es digno y por eso estamos formando y estamos ya en el mercado con Asoclim. Bueno, para ustedes, ¿cuál creen que es el objetivo principal del negocio social? Compañeras, ¿qué nos puede decir Lourdes? A ver, para mí el objetivo primordial es que todas las compañeras que pertenecen al sindicato, tanto como la UNTA como a Asoclim, que pertenezcan al negocio social para mejorar la calidad de vida de nuestras asociadas. Chévere. Juanita, ¿cuál cree usted que es el objetivo principal del negocio social? El objetivo principal es seguir creciendo más y seguir preparándonos y luchar por nuestros derechos y bueno, que seamos reconocidas también. Chévere, Tere. Y usted, Tere, para usted, ¿cuál cree usted? Díganos, Teresita. El objetivo de nuestro negocio social es ser reconocidas por nuestro trabajo. Ser reconocidas por nuestro trabajo y ser y que la remuneración sea legal, ¿no? Chévere, nos merecemos un sueldo justo para poder nosotros mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, que también es importante que el negocio social, también un objetivo primordial es fortalecer el trabajo digno y también fortalecer nosotros el sindicalismo, porque nosotros somos una asociación sindical, como es lo UNTA, y también lo que nosotros buscamos es tener trabajos justos para las trabajadoras remuneradas del hogar. Una pregunta más para todas. ¿Cómo se sienten formando parte de Asoclim? Lourdes, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo me siento contenta de formar parte de Asoclim, ya que con esto hemos podido, es una lucha de años, que en estos últimos dos años lo hemos sacado, ya ha salido a relucir Asoclim. Ya el mes pasado ya hicieron el lanzamiento y ya veo que algunas compañeras ya están laborando. Y este es un trabajo que gracias a este Asoclim hemos recibido capacitaciones tanto de con el CECAM, con la Universidad Andina. Hemos tenido capacitaciones y eso nos favorece a nosotras, a las trabajadoras. Eso. Qué bueno, Lourdes. Lo que nosotros ya sabemos hacer por experiencia también lo hemos profesionalizado. Es por eso que nos hemos profesionalizado a través de lo que es el CECAP y es muy importante tener en cuenta todo esto para nosotros poder brindar un servicio de calidad y con eficiencia. ¿Qué nos puede contar nuestra compañera Juanita? Bueno, yo les puedo contar de que muy bueno, las personas con quien se está trabajando, muy amables, eso es lo que se quiere, ¿no? De que nos trate bien en donde uno se trabaja y que sea por igualdad, ¿no? No seamos, porque somos trabajadoras remuneradas, nos traten mal, algo así, ¿no? Entonces, yo muy feliz, me siento bien. Y gracias a Dios, estoy bien. Y mis, o sea, en donde uno se trabaja, muy amables las personas. Y estoy contenta de formar parte de Asoclin. Chévere, Juanita. ¿Y qué nos puede contar Tere? ¿Cómo se siente formando parte de Asoclin? ¿Cómo me siento formando parte de Asoclin? Le puedo decir que me siento como protegida, como empoderada, ¿ya? Porque además de ser una asociación, todas somos un grupo de mujeres que cada uno tenemos nuestra propia historia, experiencias positivas y negativas. Desde allí hemos ido trascendiendo poco a poco y aquí estamos, frente a todos y dispuestas a dar lo mejor en nuestro trabajo. Gracias, Tere. Justamente que para crear Asoclin nos motivó las condiciones de trabajo precario que pasábamos nosotras como trabajadoras remuneradas del hogar. Nos motivó la lucha constante por obtener mejores condiciones de trabajo para todas. Eso sí, trabajos dignos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida y poder salir adelante. Bueno, esta es nuestra primera parte. No se nos vayan, que viene más. Ahora les vamos a dejar con una hermosa canción, El valor de seguir adelante, de Laura Pausini. Con retraso, cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo, que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte, dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte, dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. basta salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Unidas somos más. Bueno, y continuamos con el siguiente bloque. Vamos, compañeros, ¿nos pueden contar ustedes qué esperan ustedes de Asoclim? Lourdes. De Asoclim esperamos que que siga adelante, que sea una empresa a futuro para tener más compañeras trabajadoras remuneradas al hogar, para que tengan una vida digna y justa. Gracias, Lourdes. Juanita, ¿qué espera usted de Asoclim? De seguir creciéndonos más como Asoclim y ser reconocidas por todas partes y tener a todas las compañeras con trabajo. Eso sería. Qué chévere. Pues espero de Asoclim darnos a conocer a nivel nacional y ser reconocidas por nuestro trabajo, crecer también en el número de socias, no estarnos estancadas. También avanzar en las profesionalizaciones cada vez, porque con nuestro trabajo movemos la economía mundial. Es un trabajo como cualquier otro trabajo y merecemos ser reconocidas a nivel nacional. Chévere, Tere. Y ahí, ¿qué me cuentan ustedes? ¿Cómo se imaginan ustedes a Asoclim de aquí a unos 2 años? ¿Qué nos pueden contar, Lourdes? ¿Cómo lo vemos a Asoclim? Ay, lo vemos con como una empresa con emprendimiento y progreso. Chévere, Lourdes. Juanita, ¿usted cómo le ve a Asoclim de aquí a unos 2 años? ¿Ha crecido, no ha crecido? Chévere. Bastante crecidos y crecidas y, como dije, ¿no? Todas con trabajo. Chévere. Y Tere, ¿usted cómo usted se imagina de aquí a 2 años a su empresa Asoclim? En una empresa bien grande, reconocida en el mercado, en el área del cuidado, de trabajo doméstico, con calidez y con calidad y calidez. También le veo muy, muy, muy, muy, muy grande, muy grande. Quisiera que todas las trabajadoras del hogar nos podamos ingresar a esta empresa, que es muy buena, a pesar de muy buena en todo el sentido de la palabra. También es muy el ambiente que estamos entre las compañeras es muy agradable. Quisiera que todos tengan la experiencia que nosotros tenemos de estar en esta asociación. Gracias, Tere. Y también tenemos que agradecer a quienes nos están apoyando. A la Fundación CARE a través del proyecto Mujer, Dignidad y Trabajo. También agradecer a la UNTA, Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, quien también nos apoya con esto de la defensa de nuestros derechos, el acompañamiento, acompañar a las EOLS y a todos quienes nos colaboran. La verdad, si nos ponemos a nombrar a todos quienes nos están colaborando, la verdad, nos quedaríamos cortas. Y eso es muy importante, que nosotros reconozcamos también ese valor. Y ahora, para ir terminando, mis compañeras, describan en una sola palabra qué significa para ustedes Asoclim. Lourdes. A ver, en una sola palabra, Emprendimiento. Juanita, ¿qué significa para usted Azoclim en una sola palabra? Algo muy, muy grande. Tere. Mujeres emprendedoras y muy valiosas. ¡Qué lindos! ¿Y saben ustedes qué es lo que nosotros ofrecemos con Azoclim? Nosotros ofrecemos servicios de limpieza, servicios complementarios. Entre los servicios de limpieza tenemos lo que son espacios inmobiliarios, servicios complementarios, lavado, planchado de ropa, lavado de muebles, mantenimiento de pisos, preparación de alimentos y también servicios básicos de cuidado de niños y adultos mayores. Además, como parte de nuestro valor añadido, Azoclim oferta precios competitivos, prestación de servicios por medio de trabajadoras certificadas en el sector, garantía del servicio regulado por protocolos e insumos adecuados, conforme a la demanda del mercado y evaluación continua de satisfacción. Pues nosotros invitamos a todos a formar parte de Azoclim, a las trabajadoras remuneradas del hogar, que nos contacten, y también a nuestros empleadores, pues que también utilicen nuestros servicios, que no se van a arrepentir. Nosotros les vamos a dar un servicio de calidad realmente para que ustedes queden muy satisfechos. Y a todo esto, pues les invito a escuchar una hermosa canción, el tema musical He creído en mí, de Laura Pausini. He creído en mí, en mis intuiciones, pensé y caminaba sin saber a dónde gano si me obstino, me decía yo. He creído en mí, como siendo otra, que me dijo lucha, lucha y gana ahora, que me dijo escucha lo que sabes ya. Quería solo un alma gemela, gemela pero con diferencias. Cuando quise decir todo, mi boca enmudeció. Cuando la sangre cuando tus respiros derriban el cielo y no sientes dolor. Cae sobre mí esta lluvia fina que despinta el aire y lo vuelve puro. He mentido a todos y he creído en mí. Quería solo dar su centro. Cuando quise decir todo, mi voz me traicionó y la sangre en mis venas de plomo se volvió. Miraste hacia el pasado y ya no estaba. Llegó al mercado la empresa Azoclim para dar soluciones a los hogares y oficinas. Contrata a la empresa de mujeres Aso Clean. Agradecemos a nuestro radio escucha y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y a la vez invitarlo para nuestro próximo programa. Gracias. Bueno, desde la provincia del Guayas estuvo mi nombre, Lourdes Fría. Hasta la próxima entrevista, compañeras. De Imbabura, Juanalita, hasta la próxima, que nos sigan escuchando más. De la provincia del Cañar, Cantón La Troncal, Teresa Rodas. Les invitamos a que formen parte de nuestras filas de la asociación. Estuvo con ustedes Anita Lucía Lara desde la provincia del Carchi y antes de despedirme, por favor, quienes deseen contratar los servicios de Asoclean pueden encontrarnos en la página web de Asoclean y también a través del número 09-799-66-8355. De gustosos nosotros los atenderemos. Muchísimas gracias por escucharnos. ¡Chao! Chao, hasta chao, la próxima. Nos vemos. Chao. Una nueva oportunidad. Chao. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. Juntas por nuestros derechos.